94.3 FM Río. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Lindo domingo. Medio así como que no está el sol a pleno. Medio nubladejo en Coronda, capital. Hay una temperatura interesante, te diría, no hace mucho calor aún. Pero bueno, nosotros acá, bueno, el estudio nos provee, la radio nos provee de la mejor ambientación, aparte de los mejores equipos. Así que estamos con aire, con lo que. Pero venimos de afuera y afuera está lindo. Lindo día. Lindo 5 de diciembre. Arrancamos el último mes del año. Parece mentira llegar hasta acá, pero bueno. Es como que se pasa rápido. Ya estamos acá, ya estamos en diciembre y se nos va el año y bueno, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se pasa el tiempo? Para todos. Hay gente que dice, no, mira, se me hizo lento, un año larguísimo, un año duro, sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos a empezar como corresponde, saludando a los integrantes de este programa que están acá. Los otros están afuera, pero por ejemplo, el señor Samir Badur, lo tengo a mi derecha, ¿cómo le va, señor Samir Badur? ¿Cómo anda? Se me esconde, vos sabés, se me esconde. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien, digamos. ¿Digamos qué? No, porque para sembrar la duda, ¿está bien o está mal? Así como, claro, de arranque plantear así como un interrogante. Sí. ¿Sí? Como para dejarlos con intriga. Con la intriga, bueno, el planteo del programa, todo el programa de hoy es cómo está Samir. Si está bien o si está mal, así ya de una le tiramos una duda, ustedes sí. Vayan sacando sus conclusiones. Sí, que manden mensajes. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Nunca damos pelota a los teléfonos. ¿Cuál es el teléfono de la radio? ¿Dónde se puede comunicar la gente? A ver si están por acá. Pero cómo no, si solo escucho que están. A ver. WhatsApp 342-5922-943. ¿Cómo? ¿Se me perdí? WhatsApp 342-5922-943. No alcancé a anotar. WhatsApp 342-5922-943. ¿Por qué dividido así? ¿Dividido? ¿592-943? 5922-943. 5922-943. ¿Podría haber buscado un número más fácil? Se fue joder, complicado. Agendá, si no lo tenés agendado, agendá el número de FM Río. A ver, decilo de nuevo, voy a ponerlo ahí. A ver. WhatsApp 342-5922-943. Ahí está, ¿lo tenés? Bueno, ahí está, es el WhatsApp de la radio, cualquier cosa no, escribís, no hay problema. Vía de comunicación, 3426-310-130, el mío. Más fácil, 310-130, viste que no hay que buscarle mucho el pelo a huevo. Bueno, arrancamos, dale, ahí. Acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. ¿Qué pasó? ¿Ya empezaron a llamar? No. Ah, bueno, está bien. Qué inteligente la gente. 17 números diferentes tiene el celular de la radio. Lo grabaron a todos. Bien. ¿Qué semanita? Mira, a nivel mundial la preocupación por la variante Omicron, porque te acordás que la semana pasada todavía no tenía nombre, bueno, ahora le pusieron nombre, Omicron, con acento en la O, que viene de Sudáfrica, está creciendo, tiene un montón de variantes diferentes, y hay casos confirmados en Gran Bretaña, Alemania, Italia, Holanda y Bélgica. Allá, por acá también hay casos confirmados, no en Argentina aún, pero muy cerca. Se ha publicado en el Washington Post que consideran que es tarde para cerrar las fronteras. Así como que el bicho ya se les metió. Israel cerró completamente sus fronteras, mientras que Argentina, en el gobierno de Argentina, se evalúa que se ha postergado el regreso. Primero se evaluó el postergar y después ya directamente se postergó el regreso de gente que está en África a la Argentina. O sea, como en otros tiempos quedaron varados argentinos en el exterior. ¿Te acordás la pobre gente que tuvo que pelear afuera, que no lo dejaban entrar, que no había vuelo, toda esa historia? Bueno, ahora los que están en África. Hubo declaraciones bastante complicadas de Evo Morales en Bolivia esta semana, que volvió a amenazar al periodismo. Qué cosa de locos, ¿no? Es reiterativo esto, pasa en todos lados. La culpa la tiene el periodismo. Evo Morales cargó contra el periodismo de Bolivia y resulta ser que salió a bancarlo a Morales el embajador argentino en Bolivia. El embajador argentino en Bolivia es Ariel Basteiro. ¿Sabés quién es Ariel Basteiro? Ariel Basteiro es uno de los grandes fogoneadores de la estatización de aerolíneas argentinas. Es un tipo del gremio de los aviadores, de los pilotos. Y lo vi en un discurso al lado de Evo Morales, arengando a los bolivianos a defender la que se yo, como si fuera político, ¿entendés? Como si fuera un partidario de Evo Morales. Avísenle a este hombre que es embajador argentino y que su palabra era palabra de todos. ¿Qué carajo tiene que meterse ahí? Estamos bien con los embajadores. ¿Viste esta gestión? Una divinura. Bielsa en Chile que lo sale a bancar a Johnny Wallace. Ahora este que lo sale a bancar a Basteiro. Estamos de espectacular. Basteiro fue uno de los grandes fogoneadores de la estatización, te decía, de Aerolíneas Argentinas, cuando Aerolíneas Argentinas terminó privatizada. Sí, Aerolíneas Argentinas es privada. Vos me decís, no, Mar del Plata, loco. Si Aerolíneas... No, Aerolíneas Argentinas terminó privatizada en manos de la Cámpora. Porque es la Cámpora la que maneja Aerolíneas Argentinas. Es de ellos. Es un reducto que manejan ellos. Ellos deciden. Entonces, bueno, ya está. Hay una alternativa que se acordó entre el régimen de la familia Ortega en Nicaragua. Mire que seguimos todo el proceso de América Latina. Bueno, en Nicaragua, que obviamente ganó Ortega, una genialidad de Ortega que metió preso a todos los rivales, no dejó uno libre, y en ese tren de no dejar ninguno libre, ganó él, obvio. Bravo. Acordó la familia Ortega y el régimen de Cuba, con la dictadura cubana, que haya visa libre para los cubanos que puedan ir a Nicaragua y de ahí a Estados Unidos. Es decir, es una puertita que abren para no ir directamente de Cuba a Estados Unidos, sino que, bueno, van a Estados Unidos vía Nicaragua. Estados Unidos restableció restricciones para quienes no sean ciudadanos norteamericanos y de África viajen a Estados Unidos. Es decir, nosotros los argentinos... Los argentinos que estén en Sudáfrica no pueden entrar a la Argentina, no pueden volver, pero los Estados Unidos sí. Los Estados Unidos o cualquier tipo de cualquier lado que esté en Sudáfrica no puede ir a Estados Unidos, pero los americanos sí. ¿Sí? Pasa como siempre. Y me parece que es un ejemplo a seguir siempre. A nadie dejan afuera, a nadie dejan afuera. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud generó mucha preocupación estableciendo la alerta mundial por la nueva variante sudafricana. Otra le queda a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay que esperar las noticias de los principales laboratorios internacionales, sobre todo los norteamericanos, respecto de qué capacidad y qué grado de efectividad tienen las vacunas que tenemos puestas sobre esta variante. Es decir, de las vacunas existentes, todas las que ya conocemos, saber cómo se comportan estas vacunas con respecto al bicho este ahora, nuevo, Omicron, ¿sí? Para tener un cierto grado de tranquilidad o aumentar la desesperación, una de las dos. En Honduras, la semana pasada hablábamos de las elecciones en Honduras, se ha confirmado el triunfo de la izquierda. Xiomara Castro, esposa de Miguel Celaya, el presidente, sea, ¿te suena a algo conocido esto que la esposa del presidente sea presidenta o presidente? ¿Conocés algún lugar del mundo donde vaya la descendencia? O sea, a ver, no sé, a mí me huele a Juan Domingo María Estela, Juan Domingo Eva, Néstor y... bueno. La esposa de Miguel Celaya, el presidente, que había sido removido por los militares, una especie de golpe, caída, qué sé yo. Bueno, en definitiva, el famoso eje bolivariano tiene un nuevo integrante, que es Honduras, entonces Honduras, Nicaragua, Venezuela, Argentina. O sea, nos vamos alineando de a poco. El gobierno de Nicolás Maduro suspendió un escrutinio que se estaba haciendo en una región donde estaba ganando la oposición. Lo suspendió, directamente. Esta gente no se anda con vueltas. Hubo récord de contagios en Corea del Sur, lo que pone, viste, algún semáforo en algún lugar, porque esta controvertida cuestión de la cantidad de casos, no te digo que es diferente en todos los lugares, porque obviamente es cierto, sino que es diferente cómo se encara. Igual que la anterior. Hay gente que le da bola y gente que no le da bola. En el mundo te hablo. Hay gente que le da mucha pelota a esto y lo están tratando de alguna manera de encajar dentro de algún molde, algún patrón, como lo que es peligroso. Y otros dicen, mirá, no, esto es una gran mentira, de nuevo. Y hay que darle una bola relativa. Pero así todo aparecen los contagios y así todo aparecen los muertos. La Organización Mundial de la Salud ya recomendó a los mayores de 60 años o quienes tengan comorbilidades evitar viajar. Hay mucha preocupación por la nueva variante de esta. Y Brasil ya Brasil comunicó que hubo dos casos. Uno en Río Grande do Sul. ¿Sabe cuál es el estado de Río Grande do Sul? No fuiste nunca a Río Grande do Sul, Sam. El que queda pegado a la Argentina, que está más abajo de todos. ¿No cantaron esa canción, decía Río Grande do Sul, algún día voltaré? ¿No cantaron eso? ¿No lo hicieron con el coro? Bueno. Hay conmoción en Estados Unidos por un nuevo tiroteo, viste, que pasa un tiempito, no tan largo, algún chico se levanta más turbado que el día anterior, y agarra una pistola o agarra un fusil, o viste que los yanquis tienen, como hay venta libre de armas en todos lados, tienen arsenales en la casa. El chico va y agarra un arma del padre, va al colegio y ¡ping! Mata 10, 12, 15, no tienen problema. Bueno, esto fue en el norte, cerca de la ciudad de Detroit, en una escuela rural del estado de Michigan. Un alumno de 15 años entró a los tiros, 3 muertos y varios heridos. Una locura. Ahí la justicia fue a buscar a los padres. Se confirmó que ya hay en Estados Unidos enfermos con esta variante, con la Omicron. Apareció el hijo de un político latinoamericano que venía siendo buscado por Interpol en 194 países. El hijo de un político latinoamericano que venía siendo buscado por Interpol en 194 países. Es el hijo del ex alcalde de Quito. Estaba buscado en 194 países por una historia de corrupción impresionante, para variar, en Ecuador. ¿Sabes a dónde estaba escondido? Te doy una pista. Donde estaba escondido el país empieza con A y termina con A. África, un continente. Alemán. Acá estaba escondido, no lo encontraron. Acá, estaba acá. Lo detuvieron cuando había pedido un turno para atenderse en hospital italiano. Acá, en 194 países, lo buscaba el Interpol. ¿A dónde estaba escondido? Acá, ¿a dónde va a estar escondido? Qué divinura, realmente, qué divinura. Ay, Dios. Bueno. Despelote se armó esta semana con el tema de un crucero de esos grandes, de esos que traen un montón de gente, que venía por el mar, no me ponga la música de la payasa, venía por el mar, el crucero venía, y dice, bueno, vamos a entrar en Uruguay, hace que la gente se baje, cargar cosas, qué sé yo, y los uruguayos le dijeron, no, ustedes vienen de Sudáfrica, no juegan, acá no entran, sigan. Entonces, ¿qué es lo más cercano? Argentina. Bueno, vinieron al puerto de Argentina y la gente que lo tiene, que los encargados del área, para dejarlo entrar, tiene un nombre raro, no lo había escuchado nunca, al nombre de la oficina que tiene el encargado. Atraca el puerto, obviamente lo dejan entrar, sube al oficial arriba, habla con la gente, qué sé yo, dice, bueno, le pregunta, dice, ¿de dónde vienen ustedes? De Cabo Verde. Bueno, de Cabo Verde. El de arriba, por el handy, le pregunta a una de abajo, che, les dejamos entrar a estos si vienen de Cabo Verde. ¿Dónde queda Cabo Verde? Y la de abajo le dice, en Asia. Ah, en Asia. Me parece que era África. No, en Asia, listo, Cabo Verde, Asia, listo, ya está. Quédense, muchachos, bajen. ¿Viste? Y por ahí a uno se le prende el chip, qué sé yo, como hila y se da cuenta que era en África. Bueno. La cuestión es que esta gente venía de Sudáfrica, venía de Cabo Verde. Había gente infectada adentro, si bien no alcanzó a bajar. Obviamente fueron contactos estrechos de esa persona que tuvo. Entonces, bueno, un peligro inminente con esta variante nueva. Por ahí te podés cuidar de todos lados. Ahora, yo honestamente no sé cómo llegan a los lugares a donde están la gente que está. Si un tipo que recibe gente del mundo no sabe dónde carajo está Cabo Verde, a ver, si confunde África con Asia, ten un teléfono en la mano, tanto te cuesta googlearlo si no lo sabes. Realmente es comprometido. Y acá no hablo de partidos, no hablo de partido político, de funcionario. O sea, están cumpliendo un rol de laburo internacional de cuidado de frontera, porque en definitiva es eso. Y no sabés dónde carajo queda Cabo Verde. Bueno, así estamos, en la mano de esta gente estamos. Hasta acá no pasó nada, podría haber pasado un montón de cosas. Esos tipos se bajaban, bueno, en fin. La cuestión es que siguió, se metieron todo adentro y siguió para abajo. Y cuando llegó a Madryn, los tipos de Madryn dijeron, no, ni en pedo, acá no entran, sigan muchachos, busquen otro, qué sé yo, no sabés dónde cuerno está esta gente que está ahí arriba. Pobre gente, ¿no? Pobre gente. Pero bueno, loco, si tienen el bicho, sigan, ¿qué va a ser? El aumento de los contagios en Argentina llegó al 40% del otro bicho, del bicho que ya conocemos, la variante Delta. Vamos a ver en este periodo que sigue, a partir de todas estas cuestiones nuevas, si realmente la Argentina aprendió de los errores y de todas las macanas que se han cometido, no solamente este año que pasó, sino el año pasado, o si vamos en camino a una nueva crisis del monopolio estatal de la vacuna. En este país hubo un manejo unilateral y monopólico de las vacunas hecho por el Estado. Pésimamente hecho por el Estado. A ustedes les conta. Los infectólogos confían que el año que viene se pueda descentralizar la distribución y provisión de vacunas. Pero lo que ya tenemos es eso. El Estado no quiere largar el monopolio. No quiere largar la compra, no quiere largar los negocios, no quiere largar la forma de vacunación, dónde, cómo. Van a seguir los vacunados VIP, las terceras dosis, las vacunas, o sea, todo este escándalo que vivimos, que no debemos olvidar, porque sería una cosa muy triste y lamentable que la Argentina se olvidara realmente de todo lo que vivimos en manos de estos atorrantes, caraduras, hipócritas, que han hecho estas cosas terribles con las vacunas, donde se reconoce ahora, sí, se reconoce ahora el hecho de que no se cerró, lo puso Cristina en una carta, a mano, o sea, lo escribió, que jamás iba a doblegar ante Pfizer. Entonces nosotros pelotudeábamos acá durante, no sé, 4, 5 meses, 7, que por qué no, y ellos nos decían, no, estamos viendo la posibilidad de contratar, de ver, ella lo escribió ahora, no contratamos con Pfizer porque yo no quise, no me voy a doblegar entre, así de simple. Las cosas que nosotros decíamos, pensábamos, o que el país pensaba, sería muy fácil arrogarme yo este tipo de cosas, el país pensaba, que si teníamos la duda, ella lo corrobora. No se cerró con Pfizer porque Cristina no quiso. Fiero, ¿no? Pero bueno, uno de los temas centrales también que tuvo esta semana fue el debate en la Argentina, fue el debate alrededor del deterioro del sistema educativo en la Argentina. Aparecieron los números de los controles que se hacen en la educación a nivel mundial y a nivel argentina, y lo que está pasando en la Argentina desde hace mucho tiempo es, sin lugar a dudas, una destrucción sistemática de la educación pública. A nadie le caben dudas. Y más después de haber tenido casi más de un año cerradas los colegios, cosa que ningún país del mundo pasó. Con este manejo de la pandemia que hizo la Argentina, cerró todas las escuelas en todos sus niveles, atrasando más esta cuestión de la educación pública en la Argentina, que es responsabilidad, entre otras cosas, entre otros actores, de los activistas políticos que se disfrazan de docentes y copan los gremios docentes. Baradel, por ejemplo. Uno, Baradel. Entonces, a ver, esta destrucción del sistema no va a ser tan simple de poderla eliminar o superar. Cerrame un segundo, por favor. Dale. La educación argentina y lo que como se plantea viene muy jodida. Y lo que va a costar que los chicos vuelvan a tomar el training o puedan recuperar el conocimiento perdido es complicado. El otro tema importante de esta semana, entre tantos otros, fue el procesamiento de Mauricio Macri por parte del juez de Dolores, el juez Baba. El juez Baba procesó al expresidente Macri por la causa de espionaje a los familiares de Lara San Juan, estableciéndole un embargo de 100 millones de pesos, le prohibió salir del país y se denunció persecución política por el lado de los abogados del propio Mauricio Macri. ¿De qué se lo acusa a Macri? De que si bien se sostiene que hubo algún tipo de espionaje para con la gente del Lara San Juan, espionaje consistente en manejar la presencia de Macri en determinados lugares, si iba a haber algún tipo de reacción por parte de los familiares, algún tipo de no atentado, pero viste, ese tipo de cuestiones. Cosa que según dicen, no es que no pasó, pasó en determinada área de seguridad inherente al caso este, ¿no? Que tienen que hacerlo, porque todo lo hacen. Lo hace la provincia cuando va donde va el gobernador, lo hace la nación donde va a ir el presidente, que es una cosa normal. Macri niega esto y se los indica como culpable a partir de tener el concepto que está en la ley, según dicen, de que el presidente es responsable de todos los actos que cometan todas las personas que están dentro del gobierno. ¿Está claro? Macri, al ser presidente, estar al mando, ser el jefe de todo el gobierno, es responsable por todas las cosas que ocurran o que hagan en plan. En este caso, sin haber ordenado fehacientemente estas cosas, es responsable porque pasó. Hasta ahí estamos, es claro, ¿no? El tipo no sabía, pasa algo adentro de algún área del gobierno, hay 17.000, y lo hacen responsable. Si así es la ley, si así es el caso, si eso es así, bueno, se lo juzga, se lo irá a juzgar, obviamente la causa va a ir, no creo que esto prospere, porque qué sé yo, todos coinciden en que si bien es para todos, esto era más, es más político para un poco nivelar las cosas del lado de la, del kirchnerismo, del cristinismo, tanto que este juez es un juez de justicia legítima, es un juez de ellos, ¿entendés? Pero bueno, terminamos este 2021 con 3 sobreseimientos para Cristina y un procesamiento para Macri, un 3-1, que mal los deja un poco más contentos a ellos, que en definitiva era lo que querían con este tema de Macri, que se lo al menos que se lo procese. Ahora, está todo bien. Macri es responsable y está procesado por alguien que decidió pincharle los teléfonos a algún otro de esta gente de Lara San Juan, pobre gente que se le fueron los familiares, porque es responsable de eso, de qué pasó, ¿no? Ahora, en el mismo concepto, tomando la misma figura, digo, José López se robó 9 millones de dólares, los tenía en un bolso. No, viste, a lo mejor se robó más, qué sé yo, pero los tenía en un bolso, 9 millones. Y la presidenta en ese momento no sabía nada tampoco, era como Macri con los cosos. O sea, si el presidente tiene que saber todo lo que hacen sus funcionarios, los 9 millones de dólares que tenía López, Cristina nunca se enteró, digo. Lázaro Báez fue condenado por el lavado de 55 millones de dólares. Condenado por el lavado de 55 millones de dólares que salieron de la obra pública del Estado, y Cristina tampoco sabía nada. Y te estoy diciendo cosas puntuales, ¿no? Así como Macri tenía que saber, por eso lo procesan, Cristina no tenía que saber de esto. O sea, está bien que lo procesen a Macri por esto. Ahora, ¿y esto? Sergio Schocklender desvió 200 mil millones de pesos de los programas Sueños Compartidos. Tampoco sabía nada el presidente de la Nación, en este caso Cristina. ¿Viste cómo la vara es doble? ¿Cómo la cosa se ve de un lado y de otro? Diferente. Este por una escucha que ordenó una oficina, anda sabe quién, qué sé yo. ¿Y esta qué? Milagro Sala desvió 722 millones en viviendas sociales. Tampoco sabía nada, Cristina. O sea, es complicado, ¿no? Es complicado este país. Porque estas son cosas reales, son cosas que las sabés vos. Y las vivimos. Ahora, qué fácil nos olvidamos. Esto es lo que tenemos que recuperar. Amado Boudou se afanó en la imprenta que hacía los billetes de este país. Se quedó con la fábrica de hacer moneda. Y Cristina tampoco sabía nada. No hay un juez Baba que la procesa a Cristina, no. Un juez Baba no, porque es K, es de ellos, ¿entendés? Este tipo que suena ahora para hacer un carrerón adentro del fuero. Bueno, en fin. Esto pasa, entre otras cosas, porque cuando llegó esta gente, habló de colonizar la justicia. ¿Sabés lo que es colonizar? ¿Lo escuchaste hablar alguna vez? ¿Escuchaste al término? Vamos a colonizar la justicia. Así un término parecido es acoparla. Esto sería meter gente de ellos en toda la justicia, cosa que, bueno, ya lo decía Martín Fierro, ¿te acordás? Hacete amigo del juez. ¿Qué decía Martín Fierro? Sabio Martín Fierro. Colonizar es ocupar un territorio alejado de sus fronteras para explotarlo y dominarlo. Esa es la definición de colonizar. Ocupar un territorio alejado de sus fronteras para explotarlo y dominarlo. No es nuevo esto de querer colonizar la justicia, que es en definitiva la que te deja o no te deja hacer determinada cosa, o si te mandaste una macana, te mete preso, o obviamente haces las cosas sin problemas porque tenés la impunidad que si te casa la justicia no va a pasar nada. Digamos, tenés tu justicia propia. En el 90, en los 90, 95, 96, por allá, saltó un famoso caso de un ministro del Interior que se llamaba Carlos Corach. Te refresco la memoria, y si lo sabes te vas a acordar seguramente, cuando el ministro de Economía, en su momento, Cavallo, va a plantearle determinadas cosas, Corach, que era el ministro del Interior, le anota en una servilleta los nombres de los jueces a donde tenía que acudir para solucionar su problema. Famosa servilleta de Corach que quedó en la historia de los anales judiciales de este país, de la justicia, porque por primera vez alguien reconoce, si bien no públicamente, una lista de jueces que le son favorables, jueces, ¿no? Ay, esos jueces eran Liporache, por ejemplo, Bañasco, el juez Literas, el juez Bonadío, el juez Ballesteros, Canicoba Corral, Ollarvide, entre otros. Eran los jueces que en el 96, bajo el gobierno del doctor Menem, eran favorables, con fallos favorables al gobierno. 6, 7. Bueno, si yo te leo la lista de jueces que ahora están respondiendo al gobierno, o sea, que son de justicia legítima, es impresionante, realmente, impresionante. No vale la pena que la lea, ni vale la pena que lea los lugares donde están. Montón. Y fiscales también. Jueces y fiscales que han colonizado la justicia y que hacen que de repente, bueno, pasen cosas como las que pasaron. ¿Qué es lo que pasó? Esto, de que un tipo lo meta, lo procese a Macri porque tenía que saber dónde que se hacía espionaje dentro de la Argentina, y de repente a Cristina le pasaron de todo por adelante y nunca se lo procesó. Mirá, espionaje en la Argentina, por espionaje. ¿Viste? ¿Te acordás cuando allanaron la casa de Cristina en el sur? ¿Viste que encontraron? ¿Te acordás que encontraron en el sótano? Carpeta de inteligencia. La carpeta de inteligencia son justamente esto. Escucha, fotos, seguimientos de gente, tuyo, mío, de Samir. Desgrabaciones de las charlas telefónicas con quien hablaste, que dijiste. Carpetas, por ejemplo, como la de Miguel Ángel Toma, ¿sí? Que era funcionario, por ejemplo. Carpeta de José Luis Manzano, allá atrás fue diputado, allá atrás fue ministro con Menem, ahora es un empresario de medios. Carpeta de inteligencia de Sara Garfunkel. ¿Sabe quién es Sara Garfunkel? ¿No? Sara Garfunkel es la madre del fiscal Nisman. A Sara Garfunkel la siguieron, la escucharon. Una carpeta de Antonio Estuzo, una carpeta de Carlos Reutemann, una carpeta, bueno, de periodista. En el sur, en la casa de Cristina, no es una... A ver, allá. Entonces, bueno, digo por las dudas, ¿no? Porque yo escuchaba esta semana, dije, che, pero qué bárbaro, ¿cómo se animan a hacerle inteligencia a esta gente? Bueno, más allá de la inteligencia que le hicieron a esta gente, se ve que no es nuevo hacer inteligencia. Y en definitiva pasan estas cosas cuando uno se cree dueño. Y se cree dueño y se cree impune porque tiene la justicia a su favor. Si vos sabés que tenés la impunidad, ¿qué carajo te importa? ¿Quién te va a decir algo? ¿Quién puede fallar? A ver, en el juzgado que caiga, la causa que caiga, obvio, ¿no? Es terrible, pero es así. Donde caiga la causa, vos salís bien parado. Entonces, avanzamos en la destrucción de la justicia y así nos va, así nos va. Tenemos grandes problemas económicos, sin lugar a dudas. Apareció un video, no sé si lo viste, viste que andan dando vuelta videitos de esos que te aparecen por WhatsApp, que dan vueltas. De un tipo de Estados Unidos que vino y bueno, lo que puede comprar con el billete más grande de la Argentina, que son 1.000 pesos. Pero eso trajo aparejado a comparar lo que comprábamos con un dólar en el 2017 y ahora. Por ejemplo, en el 2017 un dólar, 1.000 pesos eran 55 dólares. En el 2017, 1.000 pesos eran 55 dólares. Hoy son 4 dólares. En el 2017, 1.000 pesos era aproximadamente alrededor del 10% del alquiler de un departamento. Hoy es el 3%. En el 2017, 1.000 pesos equivalían a 44 litros de leche. Hoy, 10.7 litros de leche. Y así seguís, y así estamos en un país que de repente está pensando seriamente en, para fin de año, ver si puede, ya está decidido, ver si puede y cómo va a pagar 100 mil millones de pesos adicionales al Ministerio de Desarrollo Social para que se pague un plus navideño de 8 mil pesos a quienes reciben planes sociales. Y van a aumentar el plan Potenciar Trabajo y demás cuestiones. Y no se sabe todavía si a los restos de los jubilados van a poder darle una moneda. Es complicada esta situación, donde por un lado la justicia se desmadra y provoca, realmente ha provocado este fallo de la semana pasada del Tribunal Oral Federal 5, donde dos jueces K votan a favor del sobreseimiento de Cristina, sus hijos y los empresarios adictos que tuvieron con ella. Ha provocado en la justicia realmente un, ha caído como una bomba, porque se llevaron puesto todo el Poder Judicial, así de una, de todos tipos. Entonces, bueno, se está tratando de rearmar de alguna manera, lo poco que queda para ver cómo hacen una ofensiva contra esto. Si se revé esta cuestión, que debería ser, obviamente, ¿no? Para gusto nuestro, no para ellos que están felices y contentos y festejan esta atrocidad de ser sobreseídos sin ni siquiera juicio. Entonces, bueno, se está armando dentro de la estructura judicial de este país algunas cosas como para poder frenar esto, volver para atrás la cámara que sigue, el escalón que sigue en la parte judicial, poder rever esto y que vayan a juicio realmente, ¿no? De que los jueces estos que fallaron, de alguna manera un sector los premia y otro sector los abuchea, ¿sí? Quieren que se vayan. Pero así todo, dentro de ese marco, es como que la justicia está broquelada ante el espanto. Ante el espanto, o sea, ¿qué dicen algunos jueces? No somos todos iguales. Y yo capaz que me lo crea, ¿entendés? No quiero terminar de convencerme de que toda la justicia de este país es una mierda, que no sirven para nada y que realmente van todo de la mano del poder de turno. Sí estoy totalmente convencido que hay una colonización de la justicia por parte de ellos, donde tienen infinidades de jueces que le pongan lo que le pongan arriba van a firmar a favor de ellos, como esto, ¿no? Sacaron tres causas gravísimas en el lapso de 6 meses a favor de ellos, obviamente para no tocar a Cristina, que fue la causa por la cual ella llegó al gobierno. Su principal motivo para estar sentada donde está. Entonces, bueno, la idea de arranque era, tratemos de que sigan, tratemos de votar otra cosa, hay otras opciones. Bueno, el golpe de las elecciones, entre otras cosas, ha hecho que también la justicia vea a la realidad argentina con otros ojos. Es decir, más del 50% de la Argentina no está de acuerdo con este gobierno, y obviamente esa parte de la población que, en la cual la justicia por ahí se apoya en cuanto a la opinión, puede ser que en una de esas quien te dice se revea esta medida, y termine, y se termine juzgando a esta gente, y se termine condenando a esta gente, y no, yo me aventuro, me gustaría, de corazón, me gustaría que, bueno, que esta gente tenga una sanción, porque aparte se rompen todas las reglas. Cristina cobra 2,5 palos de jubilación, y ahora con el aumento de los jubilados se va a 3.200.000, y cuando termine su mandato de vicepresidenta va a cobrar aparte el de vicepresidenta. Si Cristina al día de hoy, si se jubilara, con eso va a cobrar terminado 5 palos por mes. ¿Entendés que es muy loco? ¿Entendés que es muy loco más allá que corresponde? Bueno, entre las cosas que hay para modificar son esas. Puede cobrar una sola. Y chao, basta. Dejate de joder. La cuestión está centrada hoy en, por hoy, en apoyar a esta gente que quiere cambiar, no cambiar, componer de alguna manera el sistema de justicia de este país para que alguna vez. No se, a ver, se nos van a seguir burlando, porque es así. Está la infinidad de causas que tienen encima, que ya pasaron un montón, hay un montón de tipos libres, pero al menos hay cosas que son significativas y marcarían. No sé si un ejemplo, porque no son ejemplo de nada, pero que hay intenciones de arrancar en un camino que nos lleve a otro lado. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.